con Boca Unidos, está al aire hablando con nosotros. Es Ignacio Yasky. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Todo bien. ¿Cómo sentiste en tu debut en la B Nacional? Bien, contento de jugar en la B Nacional con Brown, que es el club donde me crié y donde jugué siempre. ¿Cómo viste el partido con Boca Unidos? Y lo vi el primer tiempo, nos superaron por ahí, nos faltó un poquito más, y el segundo tiempo lo fuimos a buscar con un poquito más de actitud, tratamos de cambiar la imagen. Creo que llegamos hasta el penal, tener una ocasión, y bueno, fallamos ahí, y bueno, después ya se nos vinieron de contra y terminó 2-0. Ignacio, jugaste la mayoría de tu carrera en la B Metropolitana. ¿Qué diferencia notas entre esa categoría y la B Nacional? En el Nacional por ahí tenés más espacios, no hay tanta presión que en la B Metropolitana. Pero también me estoy dando cuenta que cualquier error que tiene un equipo en el Nacional termina en gol, que por ahí eso en la B no pasaba, y en el Nacional estamos pagando eso todavía. Buenas noches, Ignacio, te habla Federico, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo te sentís vos como volante por izquierda, como te está poniendo Pablo Vicoya, que vos siempre has sido delantero? No, me siento muy bien, no tengo problema en jugar donde me pida el técnico, si es por derecha, por izquierda, enganche, lo que sea, yo no me siento bien, no tengo ningún problema. ¿Te imaginabas jugar algún día en la B Nacional con Brown? No, nunca se me pasó, no. Es más, hay una anécdota que cuando entré a Aeroparque le dije a Gastón Greco, mirá dónde estábamos con este escudo, le dije. O sea, es todo disfrutar, siempre con responsabilidad de mantener la categoría, pero también disfrutando el momento glorioso, por así decirlo, que estamos pasando. Junto con Nahuel Pereira y Jonathan Toledo son los tres jugadores del plantel que provienen de las inferiores. ¿Se siente distinto eso en todo el plantel? Sí, no, nos sentimos parte del grupo, al igual que los que vienen de afuera. Los tres somos muy respetuosos, respetamos a los más grandes, ellos nos aconsejan siempre y tratamos de escucharlos. Siempre se formó un buen grupo y bueno, así nos fue. ¿Quién es uno de los que más te aconseja ahí adentro del plantel? Y hablo mucho, me llevo muy bien con Villamayor, con Oscar, es uno de los que mejores me llevo. Y es una gran persona y siempre lo escucho. Ignacio, ¿a quién intentás imitar para realizar tu juego? No tengo un referente, pero de compañero Matías Esproat, lo miro mucho porque es un jugador que me gusta y lo trato de imitar. ¿Y de afuera, del exterior? Y del exterior ahí me gusta cómo juega Jesús Navas. Mira, gran volante español, la verdad. Yo por lo menos te vi en muchos partidos amistosos y convirtiendo, la verdad, que varios goles. Mucha gente cree que... ¿Me escuchás ahí, Ignacio? Sí. Mucha gente cree que te mereces una oportunidad. ¿Cómo te sentís vos con eso? No, yo me siento que creo que estoy haciendo las cosas bien. Trato de mejorar y estoy trabajando para tener la oportunidad. También sé que mis compañeros lo están haciendo bien y esperaré mi oportunidad desde afuera, como lo vengo haciendo, trabajando para ser titular. ¿Qué tuviste que cambiar en tu juego para adaptarte a esta nueva posición de volante por las bandas? Asumiendo que todas las inferiores las hiciste delantero, ¿no? Y tengo el recorrido más largo, corres más, tenés más responsabilidad de marca y tenés que llegar al gol. Vas sumando más que nada la marca y el ida y vuelta. En un partido amistoso hasta te vi jugar de tres, de lateral por izquierda. ¿Lo harías en algún partido si te lo pide Vicó? Sí, no tengo ningún problema en adaptarme a la posición. ¿Cómo estás viendo al equipo en estas seis fechas en la B Nacional? La verdad que es... los resultados no nos acompañaron, pero el rendimiento en general, salvo Defensa y Justicia, que creo que nos superó. Y por ahí el primer tiempo de Boca Unidos, los demás partidos no nos superaron. Pero por ahí hacemos un error y lo pagamos caro, que es lo que te dije antes. ¿Qué pensás que le falta a Brown para empezar a conseguir algunos resultados? Porque como vos decís, el juego lo tiene. Y nos falta el resultado, como así decirlo, porque la verdad que en el juego estamos a la altura de lo de la B Nacional, quedó demostrado contra Independiente, con Instituto no se nos dio, con Patronato se nos dio el resultado, que por ahí no fuimos tan un juego tan bueno como fue con Instituto o con Dula. ¿Eso de mirar partidos o solo play? No, miro mucho partido. ¿Sí? ¿Cómo ves a toda esta B Nacional con Independiente? Yo te diría, no protagonizando porque no lo está haciendo, pero sí abarcando mucho a los medios de comunicación. Sí, que está Independiente, siempre le da más jerarquía a la categoría. Y a mí me gusta el juego de Unión y el de Defensa. Pero creo que Independiente es un gigante dormido, digamos. ¿Crees que Independiente, al ganar ayer con Huracán, se va a despertar y ya no lo parará nadie? No sé si no lo parará nadie, porque nosotros le ganamos bien. Así que creo que hay que respetarlo. Es un club de primera y hay que respetarlo. ¿Cómo pensás que se va a dar el partido del viernes con Aldo Civi? Creo que lo vamos a salir a buscar desde el minuto cero, porque necesitamos ganar, hacernos fuertes de local, y necesitamos los 3 puntos para la permanencia, que es el objetivo que tenemos. Digo, la clave para este equipo va a ser hacerse fuerte de local. ¿Me escuchás, Ignacio? No escucho. Ah. Si digo, te repito la pregunta, si pensás que la clave de este equipo va a ser hacerse fuerte de local. Sí, no sé si va a ser eso. Nosotros salimos a ganar en todas las canchas, pero va a ser muy importante sumar de a 3 en la Drogué. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Ignacio, y te dejamos cenar tranquilo. Te agradecemos este contacto con la Hora Tricolor, y seguro más adelante también estaremos volviéndote a llamar para poder seguir hablando, ojalá con algún gol tuyo relatado por toda la gente acá de la Hora Tricolor. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Saludos a Marcelo y a todos los chicos. Dale. Hasta luego. Ahí pasaba.